Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Seremi de Desarrollo Social anuncia que 17.000 maulinos recibirán un bono de trabajo. Municipalidad de Talca realizó primera tarde activa de baile. Gobierno entregó más de 550 millones de iniciativas de cultura y deporte, además de vehículos para la provincia de Linares y Curicó. Y el director de Servium Maule, los pavimentos participativos cambian radicalmente la calidad de un barrio. El detalle de esta y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos, buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a la presente edición. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10. Hoy saludando a Bartolomé, muchas felicidades a quienes llevan el nombre de Bartolomé, lunes 24 de agosto de este 2015. Y el tiempo dice que para hoy tendremos cielos nublados con una máxima probable de 19 grados. Va a ir despejándose, cielos nublados en este minuto. Vamos a tener cielos parcialmente despejados en la tarde con una máxima probable de 19. Tenemos 6 grados de temperatura en este momento en Talca con una sensación térmica de 5. Para mañana se prueba precipitaciones tipo tormenta, lluvia y una tormenta durante la jornada y una máxima probable de 14 grados. Eso para mañana martes, porque a esta hora tenemos 6 grados y cielos nublados. Vamos de inmediato con las noticias. Cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10. Personal del retén de El Melosal, dependiente de la Quinta Comisaría de Carabineros de San Javier, reunió alimentos para un matrimonio de adultos mayores de escasos recursos. Durante una entrevista realizada por el sargento Patricio Alcántara González y Eduardo Alarcón, el presidente de la Junta de Vecinos de Villa Ilusión 2, el Menecio Arévalo, se enteraron que de la precaria situación económica con la que atraviesa junto a su esposa. Ante esta situación, el destacamento realizó una campaña de cooperación entre su propio personal y de otras juntas de vecinos del sector con la finalidad de ir en ayuda de esta familia, la cual, a pesar de sus problemas, siempre están cooperando tanto con la función que realiza Carabineros como los propios vecinos, dijo el sargento Alcántara. Es así como se reunieron diversos tipos de alimentos, los que fueron entregados por Carabineros en su domicilio, recibidos con mucha alegría y humildad por parte del matrimonio de adultos mayores. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 7 de la mañana con 12 minutos. 7 con 12 minutos. Aquí en Primera Hora Regional en Fantástica. Las 7 con 12 minutos. El diputado Guillermo Cheroni, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, presentó un proyecto de reforma constitucional que obligaría al Estado a promover la reformación cívica y laica en todos los establecimientos educacionales del país de enseñanza básica y media. Tras la presentación, el diputado Cheroni comentó: una de las formas de lograr una mayor participación de la ciudadanía en la elección de las autoridades, yo creo que es precisamente que el Estado tenga la obligación de reponer lo que es la educación cívica en la enseñanza básica y media. Eso existió hace muchos años y obviamente que es la fórmula en que los jóvenes conozcan la importancia de las instituciones y la importancia de la democracia, y así logremos, junto a otras medidas muy importantes, el poder hacer que haya una mayor participación en la elección de las autoridades. El parlamentario argumentó sus dichos dando el ejemplo de que mientras el 86% de la población de edad de votar ejerce su derecho a sufragio en el año 89, esta cifra disminuyó a un 34% puntos en el año, en 23 años, alcanzando solo a 51.7% en la última elección presidencial. Por esto el diputado manifestó que es fundamental que la formación y educación cívica se inserte dentro de la Constitución. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Siete de la mañana con 14 minutos, 7:14. Los escolares maulinos que competirán en primera fecha nacional a realizarse en la región de Arica y Parinacota entre el 24 y el 30 de este mes en las disciplinas de ajedrez, voleibol y ciclismo, tanto en damas como en varones, están con las maletas listas. La selección del Maule este jueves recibió la indumentaria, jueves pasado, la que fue entregada por la directora regional, Alejandra Suazo, en presencia de los apoderados de quienes recibieron indicaciones logísticas y técnicas del viaje. El grupo parte este lunes, hoy, al aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez, pasado el mediodía, para estar en la ciudad ariqueña alrededor de las 15:30 horas. De hecho, ya van rumbo a Santiago. La escuadra de la región del Maule, en voleibol, damas, estará representado por el Liceo Santa Marta de Talca, y en varones por el conjunto Colegio Aquilarre de Teno. En ajedrez, damas, estará representado por el Colegio Pablo Neruda de Parral, como también la Alianza Francesa de Curicó. En varones, la región está representada por el Colegio Andes de Talca y el Colegio Salesianos de nuestra ciudad. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera hora regional, primeros en todo. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orientcop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Socios. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 7 de la mañana con 16 minutos, 7:16. Un cambio radical en sus vidas es la que tendrá Austerela Amurga y Juana Molina, dos adultas mayores de la región del Maule que recibieron de manos de la directora nacional del Servicio Nacional de Adulto Mayor, SENAMA, Rajen Inglés, y el gobernador de la provincia de Talca, Oscar Vega, las llaves de su nueva casa. La iniciativa es posible gracias al programa de condominios de viviendas tuteladas para personas mayores de SENAMA, que permite entregar en comodato una vivienda a aquellos adultos mayores de hogares unipersonales que están en situación de vulnerabilidad. Al momento de recibir las llaves y hacer un recorrido por la casa, Aurestela Murga se mostró emocionada y dijo: "Quiero agradecer este beneficio, para mí es muy importante y va a significar un antes y un después en mi vida. Ahora voy a vivir mucho mejor y con una linda cocina, un buen dormitorio, incluso un patio donde puedo colocar mis plantas". Por su parte, Juana Molina señaló que "Esto me da nuevas fuerzas para seguir adelante. Hay que olvidar lo malo y mirar ahora con mucho más optimismo la vida". En tanto, la directora del SENAMA, Rayén Inglés, destacó que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet está comprometido con el bienestar de las personas mayores y con la entrega de esta vivienda estamos garantizando los derechos de este segmento de la población. Tener una vivienda es un principio básico que permite tener dignidad, privacidad y autonomía. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primero sin toque. 7 de la mañana con 18 minutos, 7:18. con la presencia de la directora del Centro Educacional Luis Ruter, Mariela Tapia, profesores y alrededor de 50 alumnos de enseñanza media de dicho establecimiento educacional, se llevó a cabo la charla de responsabilidad penal adolescente dictada por Soledad Pantoja, asistente social, y Rodrigo Flores, jefe de la Unidad de Estudio Regional de la Defensoría Penal Pública de la Región del Maule. Hay que hacer notar que la charla sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente apunta a explicar los alcances de la norma, las consecuencias de cometer algún delito y las maneras de que el Estado chileno se preocupa de que a todos se les trate con respeto y dignidad y conformidad a los tratados internacionales que el país ha suscrito. En este sentido, Rodrigo Flores, creo que esta es una excelente oportunidad para mostrar a los jóvenes que no solo son sujetos de deberes, sino que también de derechos, y orientarlos respecto de qué hacer en la eventualidad de enfrentar a la justicia en calidad de imputados. Por lo general, las personas piensan que los delitos son cometidos por un tercero y que ellos nunca se verán involucradas. Pues la experiencia y las cifras en nuestra institución nos indican que todos podemos ser imputados por un delito en un contexto de la vida. Y es importante conocer y ejercer nuestros derechos para evitar que se cometan abusos, señaló el profesional. Respecto, la Seremi María Luisa Vallejo valoró el trabajo que realiza la Defensoría Penal Pública en conjunto con la Secretaría Ministerial de Justicia en terreno, recorriendo la región del Maule. Primera hora regional, porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. Las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20. 48 agricultores pertenecen a Prodesal de Río Claro se adjudicaron recursos por la compra de maquinaria. Felices se encontraban los pequeños agricultores pertenecientes al programa Prodesal de la comuna de Río Claro, Cumpeo, tras ganar sus proyectos presentados al fondo concursal de INDAP, lo que les permite la adquisición de maquinaria agrícola. El técnico Prodesal, Pedro Ahumada, destacó la importancia de este proyecto que beneficia a 48 usuarios por un monto total de 30 millones de pesos por la compra de maquinaria agrícola que va a permitir a estos agricultores potenciar sus actividades agrícolas. Esto es a través de los fondos, como digo, del INDAP, de Prodesal, fondos concursables, y también el agricultor tiene que hacer un aporte, que es el 10%. En el año son 3 llamados concursos que hay. Este es el segundo llamado que se hizo. Fueron beneficiados 48 usuarios con un monto total de 30 millones de pesos acá en la comuna. Se postulan a diferentes rubros. Acá ahora solamente estamos viendo específicamente la entrega de maquinaria, pero hay para plantación, para gallineros, para invernadero, reposición de planta, dependiendo del rubro que tenga cada agricultor. Las maquinarias adquiridas por estos beneficiarios consistió en la compra de una desmalezadora, un pulverizador y una máquina chancadora de maíz, herramientas que vienen a fortalecer y mejorar la producción agrícola de estos usuarios de Prodesal. Los usuarios, Andrés Moya, fue lo que nos comentó. Contento porque un gran apoyo cambia casi al 100% lo que tenemos nosotros, entonces es súper bueno lo que están haciendo. Así que muy agradecido de Prodesal, de los técnicos, de todo. Muy agradecido. Un gran impulso, un gran apoyo. Un gran apoyo y para los que estamos recién empezando en esto, lo que es la agricultura. Sobre todo lo que tenemos huertos frambuesas, que son realmente pequeños, pero con este apoyo se pueden lograr muchas cosas. Por su parte, Hernando Oñate comentó. Tengo una pequeña hijuela y eso es lo que estoy agradecido, que el gobierno me haya dado esta máquina para poder tener más progreso en la agricultura. Muy agradecido porque ellos se la juegan por uno también y uno por los demás, por todos los chilenos que vivimos de esto, de la agricultura. Por eso yo estoy muy agradecido. Los agricultores favorecidos recibieron de parte de los profesionales de empresas de Steel una inducción en el uso y manejo de la nueva maquinaria agrícola. Hay muchas personas que necesitan estos equipos y no tienen de repente los medios disponibles para acceder a ellos.

Dicen que el director técnico definitivamente parece que no le pega mucho. José Burgos, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos Barrueto, y a todos los oyentes de Primera Hora Regional. En un trabajado partido, Rangers ganó con lo justo 1-0 a Athletic Club Barnechea en el Estadio Fiscal de Talca. Después de un primer tiempo flojo, pálido, un juego aburrido, en la segunda etapa Rangers sacó ventaja a la expulsión por parte del marcador central de Barnechea, Sebastián Montesinos, que en el minuto 49, después de un fuerte planchazo a Bruno Romo, recibió roja directa por parte del árbitro Patricio Blanca. Y Rangers en ese momento ya tuvo la posesión del balón, intentó jugar a ras de piso, y Barnechea prácticamente no se acercó a la portería de Cacace. Y el único gol del partido lo marcó para el cuadro talquino Mariano Berríez en el minuto 52. En una buena jugada colectiva, Berríez marcó el único gol. Y de no ser por la impericia de algunos jugadores, Rangers perfectamente pudo ganar por 2 o 3 goles de diferencia al elenco guaycochero. De todas formas, todavía hay que mejorar mucho en el juego colectivo, pero lo importante es que Rangers logró ganar este partido y de esa manera ubicarse en una mejor posición, considerando que el puntero hasta ayer, Cobreloa, perdió su primer partido en este torneo, cayó 2-0 con Everton en Viña del Mar. Y La Serena, al ganar el clásico de la cuarta región a su eterno rival Coquimbo Unido, pasa a ser el líder del campeonato con 10 unidades. Cobreloa se mantiene con 9 en segunda posición y ahora Rangers llega a 7 puntos y está en una buena ubicación, solamente a 3 unidades del líder. Y veremos si logra nuevamente sacar provecho a su condición de local cuando el próximo domingo a las 4 de la tarde reciba en Talca a Deportes Temuco. Lo importante es que se logró ganar, pero todavía hay que mejorar algunas situaciones. Por parte de Carlos Rojas, creo que fue acertado ubicar a Bruno Romo en la mitad de la cancha, un jugador con presencia, con un físico exuberante, buena, tiene marca, buena administración del balón, y Francisco Tapia ingresó de buena forma como defensa central y formó una buena dupla con Andrés Reyes. Rangers mostró una seguridad defensiva en la jornada de ayer y le falta profundidad en ataque, aplicar el golpe de nocaut en los metros finales, porque se creó situaciones de gol para aumentar el marcador, pero faltó fineza en la puntada final. Hay un divorcio en todo caso entre un sector de la hinchada y el entrenador Carlos Rojas, porque Rangers, estando en ventaja en algunos pasajes del partido, de igual forma hubo algunos cánticos pidiendo su salida. La única manera para Carlos Rojas de poder congraciarse con la hinchada y calmar los ánimos es que Rangers siga en senda ganadora y acercándose a los punteros del campeonato. Hasta el momento van 4 fechas y Rangers ha obtenido un total de 7 puntos de 12. Y dentro de todo está, repito, a 3 puntos del líder, que es La Serena, con 10, y a 2 del segundo, Cobreloa, con 9. Y Rangers formó ayer con Ezequiel Cacace en el arco, como lateral derecho Guillermo Soto, los marcadores centrales Andrés Reyes y Francisco Tapia, y como lateral izquierdo Marcelo Jorquera. En el mediocampo, Jonathan Mazzola y Bruno Romo. En labores creativas estuvo Mariano Berrix por derecha, Cristian Muñoz centralizado y por izquierda Frank Fernández, y en ataque Santiago Malano. Dentro de los jugadores que destacaron ayer, me pareció interesante lo que hizo Bruno Romo en la mitad de la cancha,